45 minutos, estamos. Y si paramos, minutos, cuando acaba una canción, ¿cómo vamos a parar? Son de 5 minutos, de 7 o de 2. ¿Para qué? ¿Las qué? De parar una canción. ¿De parar una canción? Tan, y volver a la boca. Sí. Ajá, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Oíste? ¿Me paramos? No sé, porque lo que salga, que cuando se crea que ya se va a cortar, se corta. Pues, así no podemos, porque lo tratamos muy bien. Vamos a coger, por eso está Jero allí, para coger los minutos. Dale, cuando te dé la gana, y ya no sé. Pues yo te llevo a parar. Primero, lo que pregunta esto, cuando terminamos la canción, ¿paramos y empezamos o paramos y alguien sigue el sonido? Y ajá, vuelve la siguiente. Sí, es mejor la siguiente. A veces se puede parar de cantar, a veces que se quede uno. A ver, que se quede uno pegado. ¿Qué se empieza? ¿Las canciones o lo electrónico? Vamos a hacer con lo electrónico nada más. Pues empieza con lo electrónico nada más. Se coge un tiempo, yo cuadro contigo para parar. No, no, te siguen. Está bien, pero sigue todo. Para bajar, para bajar. Después un momento, yo jugar la percusión y después yo mezclo la base. Seguro. Mira, y seguro. ¿Cuánto tiempo vamos a tocar? ¿Cómo? ¿Cuánto? 25 minutos. 25 minutos. Pero falta 2 horas, fíjate eso. Tú vas a tener 0-0. ¿Viste cuando sale la película? Después que llegue aquí, yo voy a querer seguir tocando. ¿Para qué? Ponle 50, ponle 50. Vamos a tocar 40 minutos. 5 minutos son del video. Vamos a tocar 40 minutos. Ok, tengo que, ahora hay que abrir las puertas, sí, para que la gente venga y entra. Está bien. Eso te da un poco. Está bien, ok. ¿Se puede poner play ya, ya que yo? ¿Ah? ¿Se puede poner el video ya que yo?